Muy bien, la vida cristiana entonces es comparable a la tierra prometida. Pero allí en la tierra prometida hay gigantes. Pero no debemos pensar que esos gigantes nos van a arrebatar lo que Dios quiere darnos al habernos permitido estar formando parte de ese cuerpo de creyentes que formamos la Iglesia de Cristo. Hemos visto ya a uno de esos gigantes que pretende robarnos el gozo, pretende que demos lugar al diablo, como dice allí en Efesios 4:27. Ese gigante se llama ira. Que Dios en su gracia nos ayude, nos motive, para que cuando experimentamos ira, que es inevitable, no la transformemos en algo que ofenda a Dios, sino que la manejemos tal cual como Nehemías lo hizo allí en ese caso de estudio que vimos. Otro de los gigantes que nos atacan dentro de la vida cristiana es ese gigante que se llama la ansiedad. La ansiedad. Estaba buscando una definición de lo que es la ansiedad. Y hay una que me parece muy apropiada, sencilla de comprender. Dice así: ansiedad es el estado de agitación, inquietud o zozobra de ánimo, y se produce por el mal presagio en algún asunto. Repito la definición para aquellos que están tomando nota. Ansiedad es el estado de agitación, inquietud o zozobra de ánimo, y se produce por el mal presagio en algún asunto. Tratemos de captar algunos elementos importantes de esta definición. En primer lugar, es una emoción. Es algo que uno lo siente. Es un estado de agitación, dice. Es algo que nos incomoda, nos hace sentir mal. Perdemos el gozo. Estamos siempre esclavizados a ese pensamiento. Es un estado de agitación, inquietud o zozobra de ánimo. ¿Qué es lo que lo produce? No algo que ya está mal, sino algo que nosotros pensamos que va a salir mal. Por eso la definición dice, se produce por el mal presagio en algún asunto. Es decir, no es que ya algo está mal, sino que pensamos que puede salir mal. Es lo que nos lleva a sentirnos incómodos, por ejemplo, cuando éramos estudiantes y teníamos un examen el día siguiente. A pesar de que habíamos estudiado, habíamos hecho nuestra parte para rendir bien, estábamos preocupados porque teníamos un mal presagio de que a lo mejor nos va a ir mal. Y eso echaba a perder nuestra tranquilidad, la paz, el gozo que como creyentes podríamos tener. Eso es de lo que estamos hablando. Eso es la ansiedad. En la palabra del Señor aparecen algunas palabras que se traducen como o significan esto de ansiedad. La palabra afanarse, el verbo afanarse, es lo que nosotros estamos llamando acá ansiedad. Es una palabra que en el idioma griego significa ser tirado en diferentes direcciones. Es como si a una persona alguien le tirara por un brazo, otro por el otro brazo, otro de una pierna, otro de la otra pierna, y el pobre está allí estirándose hacia todos los lados. Esa es la idea que comunica el verbo afanarse cuando dice: por nada estéis afanosos, o ansiedad, ser tirados en diferentes direcciones. Y en realidad eso es lo que hace la ansiedad en nosotros. Emocionalmente nos estira hacia diferentes direcciones y nosotros sentimos que por dentro estamos destrozándonos, y por eso es que perdemos el gozo, perdemos la paz, perdemos la tranquilidad. No disfrutamos de la vida cristiana, de esa vida en abundancia que el Señor Jesucristo nos ofreció. El Señor Jesucristo no nos engañó cuando Él dijo que Él había venido para darnos vida. Pero no una vida en ansiedad, en agitación, en zozobra. No, una vida en abundancia. Pero muchas veces por dejarnos dominar de este gigante llamado ansiedad, todo eso que Dios nos ofrece queda relegado a un plano secundario, porque más importancia damos a cómo nos sentimos, a esos malos presagios que nos hacemos. Igual que con la ira, ninguno de nosotros está libre de esto, porque en más o en menos hemos experimentado ansiedad. No importa de qué país estemos hablando, hay problemas económicos, hay problemas políticos, hay problemas sociales, hay problemas espirituales, hay problemas morales. ¿Y cuál es muchas veces nuestra reacción? Nos ponemos afanosos o en ansiedad. No por cosas que ya están mal, sino por lo que pensamos que va a suceder a futuro, por el mal presagio en algún asunto. ¿Cuáles son los resultados de vivir en ansiedad? Pues la pérdida del gozo. La palabra del Señor dice que nosotros como creyentes debemos vivir gozosos. Hay un texto muy lindo que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen de memoria, porque es un texto muy cortito, pero muy significativo, que justamente nos habla de este tema del gozo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, que dice: estad siempre gozosos. Cuando uno estudia la Biblia, tiene que conocer un poquito de la gramática para comprender mejor el significado de varias cosas. Acá aparece el verbo estar. Dice estad. ¿De qué manera está conjugado este verbo? Bueno, es el modo imperativo. ¿Qué indica un verbo conjugado en modo imperativo? Es una orden. ¿Una orden a qué apela de la persona? A la voluntad. Si usted me dice salga, está apelando a mi voluntad. Y si yo quiero obedecer lo que usted me dice, tengo que salir. Una orden apela a la voluntad. Está conjugado en modo imperativo, pero también está conjugado en tiempo presente. ¿Qué significa cuando un verbo se conjuga en tiempo presente? Indica que la acción está en todo instante. Ayer, hoy, mañana, está en todo el tiempo. Está, y por eso dice siempre. Porque es fácil estar gozosos cuando tenemos salud, dinero y amor. No hay problema. Tenemos una sonrisa de oreja a oreja. Porque todo está viento en popa. Pero cuando falta el dinero, cuando falta la salud, cuando falta el amor, ahí nos vemos en problemas. Pero la palabra de Dios dice, estad siempre, no solo cuando las cosas salen bien, sino también cuando las cosas no salen bien desde nuestra perspectiva, aunque Dios siempre tiene un propósito. Nuestra reacción debe ser estar gozosos. Estad siempre gozosos. El gozo, mis queridos hermanos, es algo que depende de nosotros. Por eso Dios nos ordena estar gozosos. No depende de las circunstancias. Muchas de las circunstancias están fuera de nuestro control. Yo no me enfermo a voluntad. En enero que fui a un quirófano, no fue porque eso es lo que yo quería, es que sucede. Hay circunstancias que están fuera de nuestro control. Pero el gozo no depende de las circunstancias, porque la palabra del Señor dice, estad siempre gozosos. El gozo es algo que yo lo produzco, no las circunstancias. Y esa es la maravilla de ser un hijo de Dios, que a pesar de que estamos en las peores condiciones, dentro de nosotros hay esa quietud del alma que dice, Señor, tú estás en control y yo sé que nunca me vas a abandonar. Y esto me trae paz en medio de la tormenta. ¿Qué ejemplo de Pablo y Silas cuando estaban en aquella cárcel, azotados, sus llagas abiertas, los pies en el cepo, en una posición tan incómoda, y a medianoche en lo más profundo del calabozo? ¿Qué hacía Pablo y Silas? Cantaban himnos al Señor. Y todos los presos les oían. ¡Gozo! El apóstol Pablo escribiendo a los filipenses desde una cárcel en Roma, hablándoles del gozo. ¿Por qué? Porque el gozo no depende de circunstancias. El gozo no está relacionado con que las cosas salgan bien. El gozo es algo que yo lo puedo producir, a pesar de que esté en pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice la palabra del Señor por medio de Santiago. Pero ahí es donde entra justamente este gigante que acecha y que trata de robarnos el gozo de la vida cristiana, este gigante llamado ansiedad. Porque este gigante viene y nos susurra al oído: ¿ves que las cosas están mal? Y se van a poner peor. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a salir de eso? Esa enfermedad que tienes, no pienses que es algo sencillo, es algo mucho más grave lo que tienes. Sí, hoy tienes trabajo, pero ¿quién te garantiza que mañana vas a seguir trabajando? ¿Qué va a pasar con tu familia cuando mueras? ¿Con quién van a quedar? Y ese gigante llamado ansiedad, a través de susurrarnos de esa manera al oído, intenta robarnos ese gozo que es una orden y que Dios nos da en su palabra. La ansiedad nos hace perder el gozo de la vida. La ansiedad también nos hace perder la perspectiva de la vida. ¿Por qué? Pues, como veíamos en la historia de los espías que fueron a espiar la tierra prometida, sí, había gigantes allí. La Biblia inclusive dice que medían algo así como 3 metros, me parece. Pero no tanto como para que los espías aparezcan como langostas. ¿Ha visto usted una langosta? Es un pequeño insectito. Pero así se veían ellos. ¿Por qué? Por la ansiedad. Hermanos, cuando estamos en ansiedad, perdemos la perspectiva de las cosas. Los problemas se hacen más grandes. Las dificultades se hacen invencibles. Las montañas parecen un Everest de alto, que no las podemos conquistar. Perdemos totalmente el sentido de proporción. Y todas las cosas las agrandamos. Los apóstoles, cuando estaban en aquella barca en el mar embravecido y el Señor Jesucristo se acercó caminando sobre las aguas, ellos en ansiedad pensaron que era un fantasma. ¿Por qué? Porque la ansiedad nos hace perder la proporción y nos hace mirar a los problemas más grandes de lo que ya son. Inclusive la ansiedad nos puede hacer perder la salud. Ustedes y yo sabemos que muchas de las enfermedades que solemos padecer no es porque hay un cierto órgano del cuerpo que no está funcionando bien, es porque el problema está en nuestra mente. Y muchas veces ese problema se llama ansiedad. Y las personas que sufren de ansiedad son excelentes candidatos para ir a buscar ayuda médica. ¿Por qué? Porque la ansiedad produce efectos también en nuestra salud. Así que de ninguna manera es conveniente que vivamos en ansiedad. ¿Cómo podemos entonces evitar caer en manos de este gigante llamado ansiedad y vencerlo? Porque de eso estamos hablando. ¿Cómo podemos vencer gigantes? Hemos visto ya cómo vencer al gigante de la ira. Hoy vamos a ver cómo podemos vencer a este gigante llamado ansiedad. El primer paso inevitable es reconocer que la ansiedad es pecado. No le ponga otro nombre. A veces decimos, es una pequeña debilidad. Es que yo soy por naturaleza de carácter pesimista. Así que es inevitable. No le pongo un disfraz de piedad a algo que la Biblia llama pecado. Y si usted no reconoce que vivir en ansiedad es estar en pecado, nunca va a salir de ese estado y siempre va a estar dominado de ese gigante llamado ansiedad. Reconozca que la ansiedad es pecado. ¿Por qué es pecado? Pues porque niega al menos tres cosas que son importantes. En primer lugar, niega las promesas de Dios. Niega las promesas de Dios. Vamos a ver lo que dice Salmo 55. Este es un lindo texto. Seguro que también varios de ustedes lo han memorizado. Salmo 55, 22. Alguien lo puede citar de memoria, tal vez, solo con escuchar la cita. ¿Qué dice? Salmo 55, 22. Es hermoso, pero la ansiedad niega lo que este texto dice. Observe, Salmo 55, 22. Dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. La ansiedad niega promesas como esta, y por eso es un pecado. ¿Qué ha dicho Dios en su palabra? Echa sobre Jehová tu carga, ¿y qué es lo que va a hacer Él? En primer lugar, te sustentará. En segundo lugar, no dejará para siempre caído al justo. Pero el gigante de la ansiedad viene y nos susurra al oído y dice: eso que Dios ha dicho no es verdad. Así que tienes derecho a vivir en ansiedad. Por eso ansiedad es pecado. Y esta no es la única promesa, esta es una de las miles de promesas que hay en la palabra del Señor y que nos hablan del cuidado que Dios tiene de nosotros. Pero cuando nos arrojamos en los brazos de la ansiedad, estamos negando lo que Dios ha dicho. En segundo lugar, ansiedad es pecado porque niega los propósitos de Dios. No solo las promesas de Dios, sino los propósitos de Dios. ¿Sabe? Dios tiene un propósito para su vida. Dios tiene un propósito para mi vida. Y Dios va a cumplir con esos propósitos para nuestra vida. Si no me lo cree, mire lo que dice Salmo 138, versículo 8. Hablando de el hecho que Dios tiene propósito para su vida y para mi vida. Salmo 138, 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amado hermano, hermana, Dios tiene un propósito para todo lo que pasa. Y Dios va a cumplir con su propósito en mi vida. Pero cuando yo me rodeo de ansiedad, veo ciertas cosas que no me parecen que deberían ser así, y empiezo a temblar. Empiezo a preocuparme. Empiezo a pensar que a lo mejor Dios se olvidó de mí. O Dios me ha dado la espalda. O Dios ya no me oye. No tiene sentido orar porque Dios como que está alejado de mí. Y no nos damos cuenta que si hay algo que sucede que está fuera de nuestro control, es porque Dios está cumpliendo con su propósito en nosotros. Yo puedo recordar una experiencia hace no mucho tiempo. Sucedió en el año 2000, en realidad, hace como 10 años. Era un día que yo había salido ya de la oficina, de la Biblia dice, y ahí en la oficina quedaba un grupo para enseñar una clase de evangelismo a algunos hermanos que estaban interesados en aprender a evangelizar. Entonces uno de nuestros colaboradores del ministerio se quedaba después de las horas de trabajo con ese grupito de unas 5 o 6 personas enseñándoles a evangelizar. Cierto día, ese día que yo ya había salido de la oficina, alguien tocó la puerta, y al abrir la puerta había un hombre afuera y dijo: aquí parece que enseñan cosas de la Biblia, yo quisiera que me enseñen algo sobre la Biblia porque quiero saber de Dios. Imagine, una clase de evangelismo y alguien a la puerta pidiendo que le hablen de Dios. O sea, era el ambiente ideal para hacerle entrar al hombre y hablarle del Señor. Y eso es lo que hicieron. Le invitaron a pasar, le ofrecieron café, se sentaron con él y le compartieron el Evangelio. Este hombre estaba tan contento que dijo: esto está tan bueno que ¿puedo venir yo la próxima semana para que me enseñen un poco más de esto? Oh, encantado, venga, le vamos a estar esperando. Efectivamente, transcurrió una semana y ahí estaba, a la misma hora de la semana anterior, el hombre tocando la puerta. Yo soy el que estuve la semana pasada y que ustedes me hablaron de Dios, quiero que me sigan enseñando más. Venga, pase, le sentaron, le dieron café y le siguieron hablando de la palabra de Dios. En eso este hombre dice, yo tengo unos amigos afuera y les voy a decir que se vayan porque yo me voy a quedar aquí con ustedes. Salió el tipo, abrió la puerta y claro, afuera estaban sus amigos. Y los amigos y él sacaron pistolas. Esto es un asalto, todo mundo al suelo. Les amarraron de pies y manos, les pusieron cinta adhesiva en la boca, les acostaron debajo de una mesa y procedieron a llevarse todas las cosas de valor que había en la oficina. Todo el botín metieron en 3 vehículos que estaban estacionados en el parqueadero de la oficina y con vehículos y todo se llevaron. El robo ascendió más o menos a $60,000. Se llevaron todo. Cuando finalmente uno de ellos logró desatarse, me llamó por teléfono. Fui a la oficina, era como si hubiera pasado un tornado. Todas las cosas desparramadas y todas las cosas de valor se llevaron. Y yo me puse mal. Dije, ¿cómo es posible, Dios, que permitas que algo como esto suceda? Pero después recapacité. Sucede que por años nosotros estábamos usando equipo antiguo para grabar nuestros programas. Todavía usábamos esas cintas grandes y hacíamos las ediciones con hoja de afeitar, cortando la cinta, como se hacía en el pasado. Y añorábamos, ¿cuándo será el momento que Dios nos provea de equipo moderno, computarizado, digitalizado? Y el Señor no respondía. Bueno, vinieron los ladrones y se llevaron todo. Cuando se conoció de la noticia de lo que nos pasó, la gente empezó a ofrendar. Y en cuestión de un mes, llegaron $120,000 de ofrenda para reparar lo que los ladrones se llevaron. Cuando los técnicos de Estados Unidos vinieron a instalar nuestro equipo de grabación, entraron al estudio y dijeron, qué buen trabajo que han hecho ustedes, sacando todo el equipo viejo y dejando solo los cables para el equipo nuevo. Igual que ustedes, yo me estaba riendo. No fuimos nosotros, fueron los ladrones los que se llevaron todo. Pero Dios tiene un propósito. Y Dios permitió que esos delincuentes lleven basura para que Dios nos traiga lo que realmente necesitábamos en ese instante. Dios tiene un propósito para todo lo que pasa en nuestra vida. Lo que aparentemente parece accidente o tragedia, Dios lo utiliza para que su nombre sea glorificado. ¿Por qué? Porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Pero cuando nos ataque el gigante de la ansiedad, decimos no, pobre de mí, ¿cómo puede pasarme esto? ¿Cómo es posible que Dios permita que esté sin trabajo? ¿Cómo es posible que Dios permita que esté enfermo? ¿Cómo es posible que Dios permita que mi esposo me abandone? ¿Cómo es posible que Dios permita que mis hijos se descarríen y no quieran saber nada del Señor? Y nos preocupamos y nos hacemos la película de que todo va a salir mal. Y nos deprimimos y tenemos que visitar al psiquiatra porque ya no podemos con la depresión. Es el gigante de la ansiedad que nos ha atacado porque no reconocemos que Dios tiene un propósito para todo lo que pasa. La ansiedad es pecado. ¿Por qué? Porque en primer lugar niega las promesas de Dios. En segundo lugar niega los propósitos de Dios. Y en tercer lugar niega el poder de Dios. Cuando pensamos que ya todo está perdido, ya no hay nada que hacer, acá terminó todo. estamos negando el poder de Dios. ¿Qué dice Lucas capítulo 1, versículo 37? Seguro que lo conocen. Nada hay imposible para Dios. Si nada hay imposible para Dios, entonces, ¿por qué preocuparme? ¿Por qué encerrarme y dejarme dominar del gigante de la ansiedad? Nada hay imposible para Dios. Y si Dios permite algo, es porque Él que está cumpliendo su propósito en mí, y Él me va a dar el valor y la fortaleza para enfrentarlo con gozo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo con su aguijón en la carne? Por tres ocasiones pidió que el Señor lo quite, y la respuesta fue no. ¿Qué hizo Pablo? ¿Se enojó y vivió en ansiedad el resto de sus días en la tierra? No. Él dice, de buena gana me gloriaré, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús me da esa fortaleza que necesito, aún con mi aguijón en la carne. Ansiedad es pecado, porque niega la promesa de Dios, niega el propósito de Dios y niega el poder de Dios. Una vez que hemos reconocido que ansiedad es pecado, si queremos vencer a este gigante de la ansiedad, tenemos que confesar ese pecado y apartarnos. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué cosa va a pasar? Alcanzará misericordia. No diga, es que yo no puedo dejar la ansiedad. Es que ya he tratado y no resulta. Ya me he propuesto. Ya he hecho fuerza de voluntad para no vivir en ansiedad, pero sigo vencido por la ansiedad. No diga eso. Reconozca que es pecado. Dígale, Dios, confieso que he dudado de tus promesas. He dudado de tus propósitos. He dudado de tu poder y por eso vivo en ansiedad, vivo en constante afán. No hay razón para vivir así, Señor. Lo reconozco, lo confieso y quiero apartarme de este pecado. Es importante que dentro de el apartarse del pecado, de la ansiedad, usted dependa de la ayuda de Dios, porque solo no va a poder hacerlo. Ya ha intentado y ha fracasado. No puede dejar la ansiedad por sí solo. Necesita ayuda sobrenatural. Y esa ayuda sobrenatural está disponible para usted. Esa ayuda sobrenatural proviene de Dios. Note lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos. Allí está la palabra. Tirado por varias direcciones significa afanosos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dios está a disposición para ayudarnos a librarnos de este gigante llamado ansiedad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, también nos habla en ese sentido, lo que Dios puede hacer por nosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dependa de Dios para librarse de la ansiedad. La ansiedad y la oración no se llevan. Donde está el uno, no puede estar el otro. Por eso es que existe ese dicho que seguramente lo ha escuchado tantas veces. Si vas a orar, ¿para qué preocuparte? Pero si vas a preocuparte, ¿para qué orar? Y eso es algo que tiene mucho sentido. Si usted está preocupado por algo, entonces no ore. Déjese vencer de la preocupación. Pero si usted confía en un Dios de poder, ore y deje de estar preocupado. Esa es la idea del texto. Dependa de la ayuda divina, dependa del poder de Dios. Usted solo no va a poder lograrlo. Además de esto, si quiere vencer a este gigante de la ansiedad, además de depender de Dios una vez que ha reconocido que es un pecado vivir en ansiedad, aprenda a controlar sus pensamientos. Porque en esencia todo depende de lo que está en la mente. La ansiedad es producto de algo que no está funcionando bien en su mente. Con eso no estoy diciendo que es un loco o tiene algún problema mental, no. Lo que estoy diciendo es que su manera de pensar no es la correcta. Es un problema de la mente. Por eso es importante que usted aprenda a controlar sus pensamientos. Note lo que dice Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3, dice: tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento, la mente, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es cuestión de la mente. ¿Quiere librarse de la ansiedad? Reconozca que es pecado. Y después de que ha reconocido que es pecado, dependa del poder de Dios para librarse de eso. ¿De qué manera? Llenando su mente de aquellas cosas que provienen de Dios. Su mente debe estar llena de Cristo. Y si su mente está llena de Cristo, entonces se va a cumplir lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz, no en ansiedad, en completa paz, como resultado de que tu mente está centrada en la persona de Cristo Jesús. Cuando la mente está llena de las cosas que tienen que ver con la palabra de Dios, no digo que usted nunca va a experimentar ansiedad, pero cuando lo experimente, fácilmente va a poder salir, porque textos van a venir a su mente diciendo: no es correcto esto que estoy pensando, no son correctos estos temores, tengo un Dios de poder, Él ha hecho promesas, Él tiene un propósito, no hay razón para que yo viva amargado y en ansiedad. Depende de la mente, controle sus pensamientos. Y cuando sus pensamientos van a estar bajo el control de Dios, porque usted los ha llenado de la palabra de Dios, entonces inclusive usted va a poder dormir tranquilo. ¿Ha tenido problemas de insomnio? Una de las razones es por la ansiedad. Y cuando uno está en ansiedad, difícilmente puede controlar el sueño. Pero observe lo que dice Salmo 4:8. Es un texto que debemos tenerlo como almohada en nuestra cama. Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aprenda a llenar su mente de la palabra de Dios y sus pensamientos estarán centrados en Dios. Y Dios va a permitir que usted experimente paz, tranquilidad. Pero si usted es dado a llenar su mente de lo que este mundo ofrece, de las famosas telenovelas y los lloriqueos que se ve allí, y las traiciones y toda la violencia, y se alimenta de la basura que el mundo da, no se alarme cuando empiece a vivir en ansiedad. Aprenda a controlar sus pensamientos. Otro consejo dentro de esto de apartarnos de este pecado de ansiedad es que sea realista frente a la ansiedad, porque mucho de la ansiedad no es por cosas que ya están sucediendo, sino por cosas que pensamos que van a pasar. A mí me suele suceder esto con mucha frecuencia cuando viajo. Hace unos pocos años atrás tenía que hacer un viaje a la India y hice un vuelo de Quito a Miami, de Miami a Chicago y de Chicago a Frankfurt, de Frankfurt a Nueva Delhi. Pero ¿qué sucedió? Llegando a Miami, el vuelo se retrasó como un par de horas porque el clima estaba terrible y los aviones no podían despegar. Y yo allí estaba en ansiedad, frotándome las manos y me transpiraban las manos, y ahora ya perdí seguramente mi conexión en Chicago para tomar el vuelo hacia Frankfurt. Pero era absurdo, porque el mismo mal tiempo que había en Miami, que impedía que los aviones despeguen, era mal tiempo en Chicago, que también impedía que los aviones despeguen de Chicago. Entonces, cuando mi avión llegó 2 horas después de lo previsto a Chicago, todavía estaba esperándome allí el avión que me iba a llevar a Frankfurt. Y yo decía, qué tonto fui al haberme asustado, al haber estado en ansiedad. ¿Por qué? Porque mis motivos no eran reales. Imaginé cosas. Y si quiero dejar la ansiedad, tengo que ser realista en cuanto a cuál es la fuente de mi ansiedad. Y muchas de esas cosas, como en mi caso, voy a llegar a la conclusión de que no son reales. Entonces, todo es imaginación. No hay razón para vivir en ansiedad. Y el último consejo que me gustaría compartir en esta noche para vencer la ansiedad es lo que aparece allí en Mateo capítulo 6, versículo 34. Mateo capítulo 6, versículo 34. Ese es un texto muy, muy lindo que nos debe ayudar mucho para salir victoriosos de la ansiedad. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana. No olvide que afanarse es lo mismo que ansiedad. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Cuál es el consejo? Viva un día a la vez. No traiga hoy los problemas que usted piensa que van a tener mañana. Los obstáculos que va a tener mañana deben ser enfrentados con la gracia de Dios que usted va a tener mañana. A cada día hay que hacer frente por día. Basta a cada día su propio mal, dice. Eso quiere decir que la gracia de hoy me sirve para los problemas de hoy. No los de mañana, ni los de la próxima semana, ni los del próximo año, ni cuando sea viejo, ni cuando me jubile. No. Dios me da la medida de su gracia para atender los problemas de hoy. Mañana es otro día. Mañana Dios me dará de su gracia suficiente para atender los problemas de mañana. Y yo no tengo razón para que hoy me preocupe por el día de mañana. Viva un día a la vez. No nos dejemos aplastar por este gigante llamado ansiedad, que quiere robarnos el gozo que el Señor Jesucristo nos ha dado ya, porque Él vino para darnos gozo. Una vida en abundancia. Este gigante llamado ansiedad huye cuando reconocemos que vivir en ansiedad es pecado, porque niega las promesas de Dios, niega los propósitos de Dios, niega el poder de Dios. Este gigante llamado ansiedad huye cuando confesamos que es un pecado delante de Dios y nos proponemos apartarnos de ese pecado. ¿De qué manera? Pues, dependiendo de la ayuda de Dios. Él ha puesto su ayuda a disposición. El gigante huye cuando nuestra mente está llena de pensamientos acerca de Dios. El gigante huye cuando aprendemos a no preocuparnos por cosas que imaginamos, sino solamente por los problemas del día. El gigante huye cuando nosotros reconocemos que para cada día Dios tiene la dosis de gracia necesaria para enfrentar ese día. Y no debemos importar problemas de mañana al día de hoy, porque puede ser que mañana ya no estemos aquí y nos hemos preocupado en vano. Que el Señor en su gracia sea tomando su palabra, aplicándola a nuestro corazón para ayudarnos a vivir en la práctica esa vida de gozo, esa vida maravillosa que es cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Y si tal vez alguien aquí en esta noche no tiene a Cristo en su corazón, todo lo que yo he dicho es imposible que usted lo viva en la práctica, porque no tiene la fuente de todo lo que hace posible que podamos vivir con gozo. Y esa fuente es Cristo Jesús. Y lo único que usted necesita para tener eso es abrir su corazón y decir: Cristo, necesito de ti. Soy un pecador, estoy condenado, pero tú moriste en la cruz por mí y quiero recibirte como mi Salvador. Si usted toma esa decisión en esta noche, usted tendrá todos los recursos para vivir libre de actuar mal con ira, libre de ser dominado por este gigante llamado ansiedad. Vamos a terminar en oración.